Hoy es Viernes Santo, día en que recordamos, revivimos la pasión y la muerte de Jesús. Es el único día en el año en el que no hay misa, o sea, hoy no se consagra el pan y el vino, porque Jesús está muerto. Solo hacemos lo que se llama la celebración de la pasión, con la lectura larga del Evangelio que leen tres personas, donde leemos y escuchamos la pasión de Cristo según San Juan, y donde además la celebración de hoy tiene como centro la cruz, la adoración de la cruz. Pero no es misa. No hay consagración eucarística. Vamos someramente a repasar las siete palabras de Cristo en la cruz. Primera palabra de Jesús en la cruz, primera frase, primera expresión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En efecto, quienes lo crucificaban, romanos y judíos, no eran plenamente conscientes de lo que estaban haciendo, a quién estaban crucificando. Sabían ciertamente que estaban crucificando a un hombre, sabían, en especial los judíos, que lo condenaron. Sabían que era inocente, porque de hecho las acusaciones contra Cristo fueron todas calumnias, mentiras, testigos falsos, un juicio de lo más irregular, plagado de irregularidades jurídicas. Eso fue el jueves a la noche, el jueves santo a la noche. Con lo cual, quienes lo juzgaron a Jesús sabían que había sido toda una farsa ese juicio y en consecuencia que Cristo era inocente. Pero, sin embargo, Jesús dice, no saben lo que hacen porque no son conscientes que Él es Dios. No llegan a darse cuenta de a quién realmente están acusando y crucificando. Que ese a quien crucifican es hombre, pero es también Dios. Eso no lo ven. ¿Qué hace Jesús frente a esta ignorancia humana? Pide perdón, intercede, Padre, perdónalos. Esta misma actitud tenemos que tener nosotros frente a la maldad de otras personas, porque muchas veces las personas actúan mal o actuamos mal, movidos por la ignorancia. Y entonces un buen cristiano hace eso. En vez de enojarse con la persona que obra mal, por supuesto que también hay que corregir a veces, Jesús se enojaba, pero en todo caso que ese enojo, que esa corrección sea fruto del amor, fruto de la caridad y no fruto de nuestro temperamento iracundo. Y siempre recordar esto, Jesús que intercede, pide perdón por sus verdugos. Yo me imagino la gente ahí escuchando que Cristo, en vez de insultar a sus verdugos, o en vez de blasfemar, como hizo el mal ladrón que estaba crucificado junto a Jesús, o en vez de, bueno, descargarse escupiendo insulto, bronca. No, Jesús pide perdón. Lo que habrán pensado aquellos que estaban ahí, escuchándolo. Este hombre que en vez de revancha, que en vez de insulto, lo que hace es interceder por sus enemigos. Nos enseña Cristo con esta primera palabra cómo tenemos que actuar frente a nuestros enemigos, pedir por ellos, por su conversión. Segunda palabra. Ahora Cristo intercede no por sus enemigos, sus verdugos, sino por Dimas, el buen ladrón. Dimas le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Este hombre creyó en Jesús y dio testimonio de Jesús frente al mal ladrón, aquel que lo insultaba a Jesús y le decía: bájate de la cruz, sálvate y sálvanos a nosotros. Lo increpaba el mal ladrón. En cambio, este otro lo defendió a Jesús y le dijo al mal ladrón: no hables así, nosotros somos culpables de nuestros delitos, merecemos el castigo, pero Cristo no, Cristo es inocente, este hombre no ha hecho ningún mal. Lo defendió a Jesús. Hay que defenderlo a Jesús también. Cuando alguien habla mal de Cristo, cuando alguien habla mal de la iglesia, de Dios, hay que dar testimonio, hay que defenderlo. A veces hay gente que dice: no, no hace falta defender a Jesús, Jesús se defiende solo, o la verdad se defiende sola. Sí, se defiende sola si damos testimonio de la verdad. Porque la verdad, para ser conocida, debe ser expresada, dada a conocer. Por supuesto que la verdad tiene más fuerza, más poder que mi testimonio, que mi persona, que mi palabra. Por supuesto que la verdad es más grande que yo, que me antecede y que me supera. Pero a esa verdad hay que darla a conocer. Una vez que uno la da a conocer, que uno la predica, una vez que uno la enseña, una vez que uno defiende la verdad, por supuesto que la verdad tiene más fuerza que mi persona, que mi palabra. Pero hay que darla a conocer. Y Dimas la dio a conocer. O sea, defendió la verdad. Dio testimonio de la verdad frente al mal ladrón. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando uno da testimonio de Cristo, cuando uno defiende a Cristo, cuando uno muestra la fe en Cristo, Cristo ofrece aquello para lo cual vino Jesús, la vida eterna, el paraíso. Este hombre que había sido malo, de hecho estaba siendo crucificado por su pecado, porque era ladrón, pero se convirtió. En el último minuto, siempre hay esperanza para la conversión. El malo puede convertirse en el último segundo. Dimas es un claro ejemplo de esto. Este ladrón, que tan buen ladrón era, el buen ladrón, tan bueno era robando, que le robó a Cristo, digamos así, robó en el perdón, le robó el cielo, el paraíso. Tercera palabra. Jesús, que lo mira a Juan, el discípulo, y le dice: ahí tienes a tu madre. Juan, el discípulo, al pie de la cruz, junto con la Virgen María, y le dice: ahí tienes a tu madre. Cristo, que deja su madre a los discípulos, o sea, a nosotros. Al pie de la cruz nace la maternidad de María con respecto a nosotros, así como la maternidad divina de María el hecho de que ella es madre de Dios, eso nació, empezó, cuando el ángel Gabriel le anunció a María su embarazo milagroso. La maternidad de María con respecto a nosotros nace aquí, podríamos decir, cuando Cristo nos la da por madre. Ahí tienes a tu madre, ahí tienen a la madre. La Virgen es madre nuestra. Madre de Dios y madre nuestra, o sea, la que nos engendra, nos da la vida de la fe, la vida de la gracia. Y esa maternidad empieza al pie de la cruz. Ahí donde un cristiano sufre, ahí donde un cristiano está crucificado en la cruz como Cristo, padeciendo, ahí está María al pie de la cruz, acompañando al Hijo, acompañando al cristiano sufriente, al cristiano crucificado. Es en el dolor en donde se gesta la maternidad de María con respecto a nosotros. Cuarta palabra. Tengo sed, dijo Jesús. Esto lo dijo para cumplir con un salmo, el Salmo 69. Y le acercan ahí, dice el Evangelio de San Juan, un vinagre. Que San Juan dice, lo bebió, no sabemos cuánto, en qué cantidad. En la película La Pasión de Cristo se ve que le acercan la esponja bañada en vinagre y que toca los labios de Jesús, pero no bebió demasiado Jesús. Este vinagre no sabemos bien qué función tenía, para qué estaba. Poco antes a Jesús quisieron darle una bebida, un brebaje. Las mujeres quisieron dárselo antes de que lo crucificaran. Y ese brebaje, sí sabemos, era un brebaje medicinal, anestésico, una anestesia, para paliar el dolor de Jesús. Y ahí nos dice el Evangelio que esa primera bebida Jesús no quiso tomarla. O sea, quiso que su dolor fuera pleno, quiso que nada mitigara su dolor, quiso que su ofrecimiento no fuera anestesiado, quiso que su entrega dolorosa fuese perfecta, plena, total, y no a medias. Por eso no quiso tomar ese primer brebaje o esa primera anestesia. No sabemos si este segundo líquido, el vinagre que le acercan con la lanza a los soldados romanos, si era algo similar. Es probable. Lo cierto es que Jesús pidió agua y le acercaron vinagre. A veces Jesús nos pide a nosotros agua, tengo sed. Y nosotros, en vez de darle a Jesús el agua de la santidad, el agua de la virtud, el agua de un corazón limpio, le damos el vinagre de nuestro pecado. Quinta palabra, consumado está, dijo Cristo en la cruz, consumado está. O sea, todo lo que anunciaron los profetas con respecto al Mesías, con respecto a Cristo, con respecto al Salvador, se consumó ahora. Todo el Antiguo Testamento, que hablaba de un modo u otro de Cristo, del Salvador, del Mesías, se ha consumado ahora. Todo está cumplido, todo está realizado. Las profecías han encontrado con la pasión de Cristo y con la muerte de Cristo, y luego con la resurrección de Cristo, han encontrado su desenlace, su sentido, su cumplimiento. Consumado está. Sexta palabra de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Acá Jesús está repitiendo otro salmo, el salmo número 21, para que quienes lo veían y sobre todo lo escuchaban, porque Jesús esto lo dijo en voz alta, por eso alguien lo escuchó y lo escribió, porque si lo escribió fue porque lo escuchó, y ese alguien fue quien estaba al pie de la cruz, San Juan. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y bueno, quienes lo escucharon se dieron cuenta que Jesús estaba repitiendo el Salmo 21, como llevando a plenitud, lo mismo que dijimos recién, a su cumplimiento, las profecías y los salmos. Está encarnando el Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice el justo. Y es que Jesús sintió, en cuanto hombre, el abandono del Padre. Es como que en ese momento la divinidad de Cristo, su condición de Hijo de Dios, quedó como opacada por el dolor, por el sufrimiento, por la angustia, por la oscuridad. Jesús nunca dejó de ser Dios. Pero así como en la transfiguración, la divinidad se mostró con más fuerza que la humanidad de Jesús en la transfiguración, ahora acá al revés. La humanidad sufriente se muestra con más fuerza que la divinidad, la cual queda como escondida, opacada por tanto dolor. A veces nosotros también sentimos el abandono de Dios en momentos de oscuridad, de noche oscura. Sentimos que Dios no está en la vida personal o en la vida de la iglesia. A veces nos pasa que sentimos que Dios abandona a su iglesia al ver toda la crisis y problemas que hay también dentro de la iglesia o la falta de fe en muchos de sus miembros. Bueno, pero esto que sentimos como algo muy fuerte, muy lamentable, Jesús también lo sintió y eso da mucho consuelo. Es muy reconfortante saber que el Señor pasó por lo mismo. Última palabra de Jesús en la cruz. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Cristo que ofrece su espíritu, su alma, su vida entera al Padre. También nosotros tenemos que ofrecer como Cristo nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, todo lo que somos, ofrecerlo al Padre, porque somos hijos del Padre. Porque la vida nuestra se la debemos al Padre, y no solamente al Padre humano, sino también al Padre celestial, y sobre todo al Padre celestial, a Dios. Cristo ofrece su vida al Padre porque Él es Hijo del Padre, también nosotros. Luego de esta última palabra, Jesús expiró. Tratemos en este especial día de meditación, de reflexión, de aprovecharlo espiritualmente. Meditemos en esto que fue el acto de mayor amor de Dios hacia nosotros, dar la vida del propio Hijo. Meditemos en esto que fue el acto de mayor amor de Cristo hacia el Padre, obedecer hasta el final. El amor es obediencia, no es sentimiento, es obediencia. El amor es una decisión de la voluntad, no es un sentimiento. El amor es un sí quiero, es un compromiso, no es un sentimiento. Cristo ama al Padre y por eso obedece, aunque no sienta. ganas o aunque sienta lo contrario. El amor es un acto de la voluntad, es una decisión de la voluntad, es obediencia. Cristo nos enseña a amar desde la cruz, a amar al Padre. Y haciéndolo, nos ama a nosotros, da la vida por nosotros. Meditemos en el amor del Padre por nosotros, por su Hijo también, porque luego lo resucitó, con lo cual lo premió. En el amor de Jesús hacia su Padre, en el amor de Jesús hacia cada uno de nosotros.